A todos, estamos haciendo la apertura, diríamos, y recibiendo a todos los integrantes de la comunidad y de las ciudades vecinas para un tema tan importante como es el tema de la sustentabilidad. La gente del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, que hoy maneja un amigo, que es José Molina, y que está respaldado por un montón de profesionales de destacada trayectoria y de muchos años de trabajo en el OPDS, ha iniciado una serie de charlas en toda la provincia y a la que estamos realmente predispuestos a recibir por un tema puntual hoy, que es el manejo de los agroquímicos y de sus derivados, de toda la problemática que podemos llegar a tener. Hasta hace unos años el tema de del manejo de los agroquímicos era algo que nos pasaba por el costado y no teníamos real conciencia mucho de las dificultades que presentaba para la salud. Con el avance de las necesidades y las crisis internacionales, la falta de alimentos, las crisis financieras y todo lo que conlleva eso hizo que las ciudades o los campos o los países de agrícolas trataran de mejorar la cantidad y calidad de sus sembrados con el único fin de mejorar y el ingreso de mayores divisas. Eso hizo que descuidáramos un poco también el medio ambiente. Hoy por hoy vemos que se está tomando conciencia real del asunto, que tenemos que pensar a largo plazo, que a lo mejor dificultades que a lo mejor hoy no vemos nosotros sí las pueden llegar a tener nuestros hijos y nuestros nietos, pero también queremos seguir produciendo, pero queremos seguir produciendo con conciencia y con estabilidad. Estábamos hablando de un montón de cosas que de conciencia que tenemos que crear a partir de hablar y de hablar entre nosotros y de comunicarnos muchos y empezar a crear las medidas, las leyes que sean necesarias para trabajar. Lo del manejo sustentable de esto creo que nos pasa la vida nuestra y la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. No quiero ser largo, es lindo el tema para hablarlo y escucharlo. Le tengo que agradecer ahora la presencia del ingeniero Paulo Suárez, que es el director de residuos sólidos urbanos del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, al ingeniero José Fortunato de la Dirección de Recursos Naturales, al ingeniero agrónomo José Giraldes, al ingeniero José Poma, a la ingeniera Fanny Martins de INTA Tandil también, que nos acompaña, y al señor Enrique Gili, que es del programa Ambiente Agrosolidario del OPDS. Ojalá podamos tener una jornada auspiciosa, ojalá nos llevemos mucho de acá, seguramente va a ser así, y realmente pensé que íbamos a tener más acompañamientos de algunos sectores locales y de algunas ciudades vecinas, porque creo que el tema realmente se lo merece. Particularmente nosotros, lo hago así en modo de anécdota para que lo sepa el doctor, el ingeniero Paulo Suárez, tuvimos algunas dificultades hace un tiempo de salud que hicieron que se movilizara nuestra población por determinadas cosas y bueno, estamos haciendo una serie de estudios ambientales que nos están ayudando ustedes, que nos está ayudando Nación, y hay gente de nuestra población que está realmente compenetrada del tema. Y una de las causales es de los miedos que tenemos, entre otras cosas, como el de los transformadores de electricidad, también teníamos un poco del tema del miedo del agua, porque nosotros, el agua corriente que tomamos nosotros, la tomamos de un curso natural de agua, ¿no es cierto? Y estamos dentro de los parámetros normales, se está trabajando bien, pero han empezado a aparecer algún vestigio de algún residuo, de algún agroquímico que antes no aparecía y que a lo mejor el mejor manejo que podamos hacer nosotros y nuestros productores, la gente que labura con esto, puede hacer que mejoremos. La aparición a lo mejor en ínfimas proporciones nos está indicando que algo está pasando y nosotros queremos tratar en todo lo posible, desde lo que es la municipalidad, tratar de acompañar en la concientización de la gente, de los productores, de los que no son productores, de los que manejamos los bidones. Vos vas y andás por el campo y a veces ves bidones abandonados en distintos lugares, o que la gente lo utiliza para llevar combustible, están adentro de una casa, y me parece que todo eso tenemos que empezar a cambiarlo y a cumplir y a pensar y a concientizar y a comunicar mucho a la gente para que nuestra gente esté lo más alejada del peligro este y tome real conciencia de las dificultades que podemos tener en salud. Bueno, nada más, y agradecerte la predisposición, que le agradezcas a José Molina la posibilidad que nos da de mandarnos toda esta... estos profesionales de primer nivel de la provincia para que evacúen las consultas que sean necesarias y bueno, te pido por favor si nos podés saludar. Y... Bueno, buenos días a todos. Le quiero agradecer también acá al intendente que nos permitió abrirnos las puertas del municipio. Cuando José Molina se hizo cargo en diciembre del año pasado del organismo, uno de las pautas que nos planteó al personal técnico es que empecemos a trabajar en forma conjunta con los municipios, y esto es parte de la acción que él se planteó como meta política, ¿no?, del organismo. El tema de los agroquímicos, nosotros se lo planteamos que había una deuda con las regulaciones que apuntaban al manejo correcto de los envases agroquímicos en particular. El organismo venía trabajando hace unos años en un proyecto de normativa, o si iba a ser resolución o si iba a ser decreto, y Molina nos acompañó en impulsar un proyecto de ley para hacer una correcta gestión de los envases, buscando compatibilizar las necesidades del sector agropecuario, de la industria y del correcto manejo de los envases. Como muy bien dijo el intendente, esto se inicia a partir de eso, de tratar de apuntar a una buena práctica en el manejo de los envases. Y creo que la problemática que ustedes van a ver a lo largo de la jornada, nosotros tratamos de involucrar a diferentes instituciones del gobierno provincial o del gobierno nacional, como es el caso del INTA, y hasta que uno no ve realmente las fotos de los bidones abandonados en las canteras, en los arroyos, en cualquier lado, uno no toma real conciencia de lo que está pasando. Entonces, nuestro interés es fomentar las medidas precautorias en cuanto a ese manejo de los envases. Que en realidad el ambiente es de todos y tenemos que nosotros tomar conciencia de eso. Así que ese es la inquietud que nosotros vamos a plantearle, las preguntas que tengan y las divergencias que nosotros podamos llegar a encontrarnos hoy. Nosotros queremos que ustedes nos hagan algún planteo que por ahí vean que no es el correcto, porque el objetivo es que lleguemos a solucionar el problema. No es tratar de imponerle nada a nadie, sino tratar de que entre todos encontremos la solución. Así que bueno, ahora vamos a empezar con la jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos la palabra del ingeniero Pablo Suárez, director de Residuos Sólidos Urbanos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Vamos a compartir ahora las imágenes, la presentación de la problemática en el municipio de General Alvear.